pásate palomita, anda. No, siguiente, siguiente fila. La de más arriba. La última, no, la penúltima. Joder, que estas son mías. 16, 17, 18 y 19. Ya cuando venga Álvaro, que se ponga en la última. Entra aquí y deja los tickets en tira, paz. Tira para el fondo. Tú al final. Yo me pido al 15. Pues yo... me la suda. Ay, es palomitas. Tú aparta, que estás comiendo helado con palomitas, macho. Qué cosa más asquerosa. Oye, que está rico. Y deja palomitas para el final, que luego no nos quedan. Dale palomita, anda. Calla, calla. Que se te agrietan los labios. Callaros, que empieza. ¿Lleven? ¿Quieres pasar? Que estamos aquí. Estamos aquí, tira para acá ya. Callaros, coño. Bueno, ¿ya esto o qué? Que me ha pasado un par. No, ya estoy aquí. Quita la mano de mis palomitas. ¿Por qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único podcast en el que lo mismo debatimos sobre el turismo nacional que sobre las películas más raras que hayamos visto últimamente. Para ello, como siempre, contamos con nuestros colaboradores habituales, recogiendo los cubos de palomitas de todo el equipo. Tenemos al señor Yedelway. Hola, buenas tardes. ¿Quiere palomita con queso? Llenando nuestros vasos de Coca-Cola fresquita, tenemos al señor Esquilat. Venga, chaval, aquí tienes tu calimocho. No se lo digas a nadie. Echando un pis de última hora, mientras ponen los trailers, está al 198. Uf, que llegaba tarde. Hola a todos. Y revisando qué butacas nos han tocado, para que ningún miembro del equipo se desmadre por la sala, un servidor, señor Eove. Vamos con una promo y enseguida volvemos. Escuchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y cuando estéis en vuestro lecho de muerte dentro de muchos años, no cambiaréis todos los días desde aquí hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir a vuestros amigos: pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán Seriefilia Podcast. Seriefilia Podcast es un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que intentamos hablar de actualidad y de lo que no es actualidad. ¿Dónde puedes encontrarnos? En la página seriefiliatupodcast.com y en Twitter, @seriefiliapod. También esperamos tus reseñas en iTunes y en iVoox y en Spreaker. Un saludo. Bueno, como podéis haber podido comprobar, el podcast de la promo es el podcast de Seriefilia Podcast, que su subgénero es de series y películas. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues podemos encontrarlo en la web seriefiliatupodcast.com, en iVoox, también en iTunes y en Facebook. El podcast tiene una duración un poquito aleatoria, depende de nuestra ganas de grabar, pero ronda entre la hora y media y las dos horas y media. Lo integramos Emma, también tenemos a Pablo, Sergio, Daniel, Jorge y aquí el presente. El Menda Lerenda. Exactamente. ¿Por qué recomendamos este podcast? Pues que habla de series, porque habla de películas, hacemos el rosco tenemos nuestras noticias sobre las últimas series, las últimas películas, renovaciones y demás, y sobre todo, pues que salimos también allí. Así que, ya sabéis. ¿Me estáis dando razones para escucharlo o para no escucharla? Bueno, tiene tu sello de aprobación. Por supuesto que tiene mi sello de aprobación. Además, lo escucho todos los días, incluso cuando lo grabo. Vamos a dar desde aquí un saludito a todos los compañeros de Seriefilia, que siempre se nos olvida decir que tanto Yedder como yo colaboramos allí, y qué mejor ocasión que hoy en un especial sobre cine raro, que no es que solo hablemos de cine raro allí, pero bueno, hablamos de cine en general y la verdad que nos lo pasamos de puta madre. Un saludito a todos. Bueno, que antes de nada queremos pedir disculpas por el retraso que tuvo el episodio anterior, y es que tenemos aquí una plantilla un poco estudiantil todavía y estaba todo el mundo de exámenes. Espero que por lo menos hayáis aprobado todos. Sí, por aquí un 8 y pico de notas más bajas, no me puedo quejar. Yo estaba de vacaciones. Yo todavía no sé las notas. Luego se quejan del sur, pero aquí los del norte tienen vacaciones un mes y medio antes, los cabrones. Na, na, na. Bueno, empecemos con el podcast. Vamos al lío, vamos con la cortinilla de Blanca. Episodio 07. ¿Por qué creemos que estas películas son raras? Bueno, en este capítulo, ya que el mes pasado, y bueno, llevamos unos cuantos meses de unos capítulos un poco, ¿cómo decirlo?, consistentes en cuanto a contenido, dijimos, venga, vamos a hacer un capítulo un poquito más suave, un poquito más fresquito. Vamos a ver una peli todos y debatimos sobre esa peli. Total, que empezamos a decir películas y la verdad que no nos convencían mucho todas en general. Pero Yedder comentó de hablar sobre El Cosmonauta, una película que a base de donaciones de la gente, a base de crowdfunding, pues han realizado una peli que, bueno, está libre en internet, se puede ver gratis, está en los cines también, se ha estrenado en todos los lados. Pero la empezamos a ver y la verdad que es una peli un poco bastante rarita. Infumable. Sí, bueno. No hace falta decir infumable, pero bueno, sí, un poco bastante rara. Está subtitulada completamente y al final no la vimos. Pero dijimos, bueno, pues vamos a hacer un capítulo sobre películas raras. Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Os traemos una larga lista y vamos a dar un repasito por las pelis más raras que nos hemos ido encontrando cada uno de los miembros del equipo. Antes que nada, habría que comentar que peli rara depende de la persona, porque ni en eso siquiera acertamos. Lo que es peli rara para uno, para otro es normal. Venga, vamos con la primera película. La primera película de la lista de las pelis más raras que nos hemos encontrado es Memento, uno de los pesos pesados en cuanto a películas raras. ¿Qué decir de esta película? Bueno, pues es una película estrenada en el año 2000, estadounidense, dirigida por el señor Christopher Nolan, señor Don Christopher Nolan, y protagonizada por Guy Pearce y Kerry Ayn Moss, que es Trinity en Matrix. Y a Guy Pearce le podéis ver en la última de Iron Man, por ejemplo. Esta película, lo raro que tiene, si no la habéis visto, esto tampoco es un spoiler porque lo vais a notar en cuanto pasen 10 minutos de la película, es que está no rodada, sino... No, rodada no, está hecha, lo que pasa es que la película empieza con el final y va hacia adelante. Al revés. Rodada está bien, pero luego está emitida al revés. O sea, la primera escena que te encuentras es la última escena. Lo interesante de la película es ver cómo se va desarrollando cada escena y cómo va explicando el argumento. O sea que empieza la peli por los créditos. Créditos, luego la última escena, luego te explican lo anterior a esa escena, lo anterior, o sea, va completamente al revés. El problema que tiene el protagonista es que pierde la memoria a corto plazo. Entonces no se acuerda. O sea, digamos que él vive igual que tú ves la película. Ajá. Bueno, la película es tan buena que la gente y eso, pues, se ha hecho bastante eco de lo que ha sido. Y nos comentaban que por Twitter, el señor Christian Golive, que es una película muy buena, hecha por Christopher Nolan, joven innovador, y que él supone que no es justo. A mí la verdad que a lo mejor el argumento como tal no, pero la forma de la película, que precisamente por eso por lo que lo metemos en esta lista, es lo que me... Ahí yo creo que es como dice Cristian, es el inicio de Christopher Nolan y es de las películas más raras que tiene. En este capítulo hemos recibido nuestro primer audio correo, que lo vamos a poner para describir esta película que seguro que es un tanto rara. Hola chicos de Por qué Podcast, soy Fer. Bueno, me ha comentado un pajarito que el próximo Por qué Podcast va a ir de cine raro. Para mí, si hay un director que hace cine extraño, ese es Stanley Kubrick, es el maestro. Desde 2001 hasta Ice Wild Shut, la verdad que todas sus películas tienen ahí su puntito, pero se lleva la palma para mí La Naranja Mecánica. Esa obra de arte con bombines, monos blancos, Moloco, ultraviolencia. Ahí os dejo mi opinión. Espero que si no la habéis visto, ya sabéis, tenéis que verla. Y bueno, no, tampoco me quiero alargar mucho, porque ya sé que os vais a saturar de audio correos. Bueno chicos, un saludo y espero vuestro próximo Por qué Podcast. Continuamos con La Naranja Mecánica, del año 1971, hecha o fabricada en Reino Unido por el director Stanley Kubrick. Película mítica que tiene como protagonistas a Malcolm McDowell y a Patrick McGee, del cual podemos ver en películas más recientes a Malcolm McDowell en películas como The Artist, que la peli muda que ganó el Oscar el año en 2011. La película va sobre la importancia que tiene la sociedad sobre las personas, o si realmente las personas no tienen ninguna influencia y son criadas al azar y se comportan así porque sí. Un poco va comentando que si la gente se comporta de forma mala es porque o la sociedad se lo ha dicho o porque en su código genético tenían que comportarse de esa manera. Y siempre tiene la discusión esa. La película va siempre sobre la discusión. Más que gente mala, yo diría gente violenta. O sea, sobre todo lo que reina en la película es violencia, pero explícita. O sea, violencia porque sí, porque nos apetece ahora y porque somos así de violentos. Bueno, la siguiente película es Pi, Fe en el Caos, producida, porque las pelis no se fabrican, Jeder, se producen. Su director es Darren Aronofsky. Eso. Y los protagonistas son Sean Goulet y Mark Margolis, que parece un esto de El Juego de Tronos, un hechizo. Y nada, resulta que esta peli trata sobre de un tío, de un matemático que es muy brillante, llamado Max, que está a punto de hacer su descubrimiento más importante, que es la decodificación del sistema numérico que rige el caos del mercado bursátil. Y para ello lo primero que tiene que hacer es encontrar el valor exacto del número pi, de ahí el nombre de Pi, Fe en el Caos. Y esta peli viniendo de este director, porque fue, si no la primera, de las primerísimas de Aronofsky, que hablaremos de él más adelante porque tenemos dos o tres películas de él, que hace un tipo de película retorcida. Yo, mira que me gusta este director, pero esta la tengo pendiente. En Twitter nos dejaron un comentario diciendo que es la más rara, sin duda, que es una locura de película, y nos lo dice el señor Iago FCFM. Un saludito para Iago. Bueno, siguiente película. Esta es otra de las gordas. 1968, Inglaterra. 2001, Odisea en el espacio. El señor Stanley Kubrick nos trae una historia de ciencia ficción un tanto, ¿cómo decirlo? Extraña. Diferente. Sí, diferente para la época. Bueno, a lo mejor si lo hubieran hecho ahora no tendría tanta repercusión, pero como la hicieron, cuando la hicieron, es lo que trae la amiga. Es una historia sobre el pasado y el futuro de la humanidad en el espacio y en la Tierra, y bueno, es un poquito difícil de describir. Imagino que todo el mundo la habrá visto de lo antigua que es. Y de que también se suele poner en tema de clase, por el tema de la evolución y demás. Cabe destacar el papel de William Sylvester, que también es famoso por películas como la del Hobbit, El Rey Lear. Yo la verdad es que cuando vi esta película me impresionó un poco, sobre todo por el tema del espacio, a la hora de cómo un director del 2001 empezaba, o sea, un director que hace la película sobre el año 2001, cómo ya ve el espacio y cómo la gente evoluciona y cómo es la vida, supuestamente, en el futuro. Y el famoso HAL 9000, el robot que sale en la película, que ha pasado a la historia del cine. Que mucha gente a lo mejor no le suena, pero si le decimos que es el robot que se vuelve loco en Los Simpsons, ya le sonará un poquito más. Los Simpsons en un montón de películas más, bueno, parodias y... Pérdidas ha tenido 20.000, pero eso, es una de las más famosillas. Parodias. Venga, vamos con la siguiente película. Esta es una película un poco de cine independiente, o por lo menos empezó siendo de cine independiente. Es Cube, o Cube, Cubo, película canadiense de 1997. Esta película es como una especie de Saw, pero en un laberinto cúbico. O sea, los protagonistas están en cubos, y en alguno de esos cubos hay trampas y en otros no. Y lo curioso de esta película es que para rodarla se rodó toda en el mismo cubo. Solamente la iban cambiando las luces y un poquito el decorado, pero el escenario siempre es el mismo. ¿Alguno la habéis visto, esta película? Yo la vi 5 minutos y me impresionó bastante. Tampoco. La verdad, desconocía de la existencia de esta película. Sí, esta es Cubo, luego me parece que está Cubo 2 o Cubo Hipercubo, no sé, en total hay 3. No sé, pero vamos, están bastante bien, están entretenidas, porque no son lo típico de Saw, que solamente es violencia por violencia, ¿no? Esto tiene un trasfondo detrás que, bueno, hay que ver las películas para conocerlo. Venga, otra película más. Bueno, tenemos en la lista la película de El Árbol de la Vida, dirigida por Terrence Malick. Es una producción estadounidense y, bueno, creo que es bastante conocida, sobre todo por el papel de Brad Pitt, ¿no? Hoy en día la gente va al cine sobre todo el género femenino, para verlo actuar a él. Y bueno, ¿qué comentar de esta película? Pues que el argumento es un poco peculiar. Yo la verdad es que no la he visto, pero según he estado leyendo sinopsis y críticas, la película se hace bastante lenta. Es a base de diapositivas o de una especie como de presentación PowerPoint. Y... Sí, tiene toques así. Esto, por lo que le hemos metido en esta lista, sobre todo aparte por lo rara que es que incluso llegaban a advertir en los cines de que la gente que entrara a ver a esta película tenía que conocer de qué iba, porque se tira como media hora o 40 minutos describiendo la evolución de la vida con los dinosaurios y cosas de estas. Entonces te quedas así como, ¿qué cojones estoy viendo? No se sabe si es un documental o una película, en fin. Yo la empecé a ver, pero no pasé del documental ese que te sale al principio. Bueno, siguiente peli. En esta lista traemos otra vez al señor Christopher Nolan. Bueno, os traigo una película que he visto hace muy poco. Que si os digo que es hace muy poco, es hace muy poco. Y es la peli de Origen, Inception en inglés, o El Origen en latinoamericano. Estrenada en 2010, dirigida por Christopher Nolan, y sus protagonistas son Leonardo DiCaprio y Ken Watanabe. Y el señor Joseph Gordon-Levitt. ¿Te lo olvidas? No, y es una peli que realmente me ha gustado mucho. Bueno, la historia cuenta de un señor llamado Don Cobb, que en sí sería Leonardo DiCaprio, que es una persona que se mete en los sueños de la gente y es un experto en el arte de apropiarse de los secretos del subconsciente de la gente en la que se meten los sueños. Y lo bueno es que con esta habilidad que tiene Cobb, ¿no?, él se ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también a la vez ha sido condenado a ser un fugitivo y ha tenido que renunciar a su vida normal. Como cualquier peli de espías, pues siempre es lo que pasa, ¿no? Entonces, su única forma para poder cambiar su vida y volver a ser una persona normal, digamos, lo que tendrá que hacer va a ser un Inception, que consiste en implantar una idea en el subconsciente de la persona que quiere incepcionar, vamos. O sea, lo que hacía de verdad era sustraer ideas, era un espía, digamos, de los sueños. Ahora tiene que hacer lo contrario, tenía que implantar una idea. Pero su plan se complica debido a la intervención de una persona que no voy a decir, que siempre sabrá los movimientos que va a hacer Cobb. Y ahí se queda. Está, sí, la verdad que le has explicado bastante bien para lo difícil que explicar de explicar qué es, porque tiene tela. O sea, esa es la historia que hay por a lo largo de toda la película, pero cómo se desarrolla esto que acaba de comentar Xavi, telita. Telita. Me ha gustado mucho, hay tiros, lo digo, porque hay tiros, me ha gustado. Y en realidad tiene sus cosas. A mí, tal y como para crear una escena en un sueño, no vale con una persona, sino necesitan un arquitecto y a la gente que va a actuar ahí dentro. Y esto me ha recordado a llamadme loco, pero a cuando la gente empieza a hacer un videojuego, pues necesita esas cosas. No sé, alguien que diseñe los niveles, no sé qué, aquí hacen lo mismo. Sí, el equipo que montan. Sí, sí. Y también me ha recordado a gente, porque tú cuando ves esta peli, no, empiezan a, ya que se meten dentro de los sueños y cosas así, empiezan a, ay, no sé cómo decirlo, que empiezan a sentir que, ostras, ¿esto qué es, la realidad, o estoy en un sueño, o dónde estoy?, ¿no? Empiezan a liarse, distorsionar. Sí. Iluminarse los límites de una realidad. A distorsionar su realidad, sí, eso es. Y no saben qué es mejor, si la realidad o el sueño y todo eso, y entonces eso me ha recordado a la gente que toma drogas. Bueno, has hecho una mezcla ahí entre los videojuegos y las drogas, que madre mía, cualquiera que te escuche va a decir, pues sí, que Origen va a ser... No, pero... no, o sea, no, son cosas mías que pienso mientras veo una peli. Y resulta rara, no en el punto que se meten dentro del sueño de una persona, sino que a lo largo de la peli van a entrar en un sueño. No, a lo largo de la peli no, al principio de la peli, y no voy a hacer más spoiler, van a entrar dentro de un sueño, y dentro de ese sueño van a entrar a otro sueño. No cuentes más, que si no la desvelas. Y esta es una de las gordas. Sí, sí, os va a gustar. Sí, es muy, muy recomendable. Yo sí la he visto y es de mis preferidas. Yo le pondría un 10. La verdad es que te deja con un buen sabor de boca y no, te queda muy bien. Este final, ¿qué he visto? Yo tenía que rebobinar y verla de nuevo. Sí, el final es bastante... Te deja con la mosca. O sea, te deja... ¡Hostia! Yo esta película la vi el día de su estreno, allá en 2010, y me acuerdo perfectamente que la película me impactó mucho, porque para mí lo tiene todo. O sea, tiene historia de amor, efectos especiales, buenos actores, un buen argumento, un buen final. Yo creo que una de las películas que hoy en día te la compras o vas al cine o la alquilas, y estoy seguro de que, vamos, que es un triunfazo, ¿no? Sí, esta es una de las que merece la pena gastarse los eurillos. Os voy a contar unas curiosidades de la peli, si queréis, que sería que Christopher Nolan tardó 9 años en concretar el guión. 9 años. Y recuerdo que salió en 2010 esta peli, ¿eh? O sea, desde 2001, escribiendo, haciendo el guión de la peli. Como que lo tenía bastante clarito. Sí, bueno, tardó 9 años. Tardó 9 años, muy claro no lo tenía. Venga, vamos con otra. No. Ah, perdón. Y esta os va a gustar, porque resulta que la actriz Ellen Page, que es la que hace de Ariadne en la peli, acusó a The Last of Us, al juego The Last of Us, por copiar su imagen del videojuego. La niña que sale en The Last of Us, que no sé cómo se llama. Ellie de The Last of Us es muy parecida A Ellen Page. A Ellen Page, eso es. Sí, sí es. Y me quedé flipado. Es casi, casi igual, pero luego en los créditos aparece otra actriz. Sí. Que también se aparecerá mucho a esa, pero bueno, que no es Ellen Page. En Beyond Two Souls sí que actúa Ellen Page y se parece mucho, pero en The Last of Us no, que es lo raro. Y bueno, esto era una curiosidad que quería contar y nada más. Ya que nos gustan los videojuegos y estáis jugando al The Last of Us, pues quería comentarlo. Quedas perdonado. Tú te callas. Venga, vamos con otra peli antes de una tanda de tweets que nos va a traer Álvaro. Vamos con una peli que tenemos en la lista. El Club de la Lucha, de 1999. David Fincher. Tenemos a Brad Pitt y tenemos al señor Edward Norton. ¿Qué decir del Club de la Lucha? Bueno, pues es la historia de... no sé cómo se llama el personaje de Edward Norton, pero bueno, un personaje oprimido y que tiene una vida un tanto gris en su día a día y está hasta los huevos de la sociedad. Y en un determinado momento conoce al personaje que interpreta a Brad Pitt y ahí se desarrolla la película. Digamos que el personaje de Edward Norton da un cambio radical a su vida. No voy a decir el qué, pero un cambio radical y pues la tenéis que ver. Es que no se puede decir mucho porque se te pela. Bueno, del Club de la Lucha lo que sí podemos comentar son las archiconocidas reglas del Club de la Lucha. La primera regla del Club de la Lucha es que nadie habla sobre el Club de la Lucha. La segunda regla del Club de la Lucha es que nadie habla del Club de la Lucha. La tercera regla es que la pelea termina cuando uno de los contrincantes le da alto, pierde la verticalidad o hace una señal, o sea, cuando él se retira. La cuarta es que solamente se permiten dos personas por pelea. La quinta, que solamente se permite una pelea a la vez. La sexta es que es sin camisa y sin zapatos, o sea, solamente con pantalones. Y la séptima, cada pelea tiene que durar lo que tiene que durar, no hay límite de tiempo. Y octava, si esta es tu primera noche en el Club de la Lucha, entonces tienes que pelear. ¿Sí o sí? Yo la vi y la verdad es que no me gustó. Pero porque las películas que intentan hoy en día dar un mensaje o decir muchas frases con un cierto de significado post-contexto, a mí no me gustan. Por ejemplo, V de Vendetta tampoco me hizo mucha gracia. Y bueno, yo creo que la intención del director al hacer película era eso, era que cuando se terminase de ver, que la gente opinara sobre los mensajes que se iban dando y tal. Pero bueno, como no es de mi película favorita, si te contesto me cargo la película y no quiero. Pero bueno, que la gente la vea y opine, que nos deje un comentario en el blog, a ver que si lleva razón Álvaro o si por el contrario consideran que es una peli redonda. Álvaro nunca lleva la razón. Eso lo sé yo ya. Álvaro, ¿qué nos ha dicho la gente? Bueno, pues el señor Moisés Nagas, arroba Nagas H-MS, nos comenta que para él la más rara, sin duda alguna, es Slugs, Muerte Viscosa. Y que él ha visto mucho cine y que esa realmente pues le marcó. Pues enhorabuena al señor Moisés por tener tanto tiempo libre y que decidiese elegir ese arte, ¿no?, que es el cine. Yo no he visto esa peli, pero puse el tráiler en el Tumblr nuestro y es una mezcla entre Tiburón y no sé, es una imitación muy mala de Tiburón, pero con babosas. Sí, sí, es así. Echa sal, se mueren todos. Sí, la verdad que no sé, yo no la he visto, pero imagino que a alguno se le ocurriría, joder, hacer un con un palé de sal y ala, venga, todas las babosas muertas. Una película más para la lista de películas pendientes de monstruos. Eso. Babosas, monstruos. El señor Tide, @Tide- nos dice que acaba de recordar que para una película muy curiosa, que también es para todos los públicos, que se llama Napoleón Dynamite. Y que él dice que es la película tiene el mejor baile de la historia. Yo no, afortunadamente creo que no la he visto. No, yo tampoco. Pero no sé cuál es. Habría que apuntarla. Por lo menos para ver el baile. El señor José Antonio Algarra, @Juchu, nos comenta que para él la película más extraña y fascinante que él ha visto es la película Exótica. Porque es rara, hipnótica a partes iguales. Y porque es la mejor de Atom Egoyan. ¿Es hipnótica? No tengo ni idea. ¿Es hipnótica? No, ¿hay tetas? No. La verdad es que no la he visto. Eso ni qué película es. Es que de cine raro tiene que haber, pues eso, millones de cintas. Venga, siguiente comentario. El señor Andrés Mendoza, @AndrésGMendoza, nos comenta que para él la película que le gustó, ¿no?, y que le dejó picueto fue la película de los 5.000 dedos del Dr. T. Y esta película tampoco la he visto, no sé. Está muy antigua, yo la busqué el cartel para Tumblr también y es muy muy antigua, no, tampoco la he visto. Y bueno, un saludito al señor Andrés y a Uchu. El señor Sandanko nos dice que la película es Karate a muerte entre los molinos. No sé realmente si existe esta película, sí, porque sí, el nombre sí, parece, sí. Es un poco raro. Sí, sí existe, sí. Y nada, nos dice que ni gracia ni desgracia. Y nos saluda, pues, saludo cada de vuelta. Y en fin, otra película más. Un saludito a Sam y al Pelos. Un saludito. El comentario de Twitter nos llega por el señor Sirope, @Sir0M, que nos comenta que para él la película a destacar es Dagon, que es española, y tiene una temática lovecraftiana. Bueno, yo esta película la verdad es que no sé de qué va, pero bueno, si él dice que es la temática lovecraftiana, habrá que echarle un vistazo. Bueno, vamos a continuar con nuestra propia lista. Y dejaremos otra tanda de comentarios para dentro de un ratillo. La siguiente lista que traemos es La Fuente de la Vida, o The Fountain, del señor Darren Aronofsky. Hemos comentado antes Pif en el caos, pues ahora La Fuente de la Vida. Entre La Fuente de la Vida y Pif en el caos hubo otra película que fue Requiem por un sueño, pero lo que vengo a decir de La Fuente de la Vida es que es un Darren Aronofsky un poquito más calmado. O sea, en esta película trata temas un poquito como el amor, un poquito más suaves que en Requiem por un sueño y que Pif en el caos. ¿De qué va La Fuente de la Vida? Bueno, pues es la historia de una pareja, por así decirlo, pero vista en tres épocas diferentes. Una es en la época actual, donde el protagonista Hugh Jackman es un científico y su novia y su mujer, Rachel Weisz, pues es su mujer y le pasa una serie determinada de cosas, es una pareja en la época actual. Luego tenemos esa misma pareja en el año 1492, en la conquista de América, y también otra historia parecida, y una historia un poquito más surrealista, donde esta pareja es algo así como la vida en el Valhalla o algo así. Es que no sé, demasiado surrealista. Pero bueno, las tres historias se van entremezclando, coinciden sus cosillas, tiene su nudo y el final es, por lo menos para mí, apoteósico. No sé si lo habéis visto vosotros esta película. ¿Qué va? Yo no la he visto. Tampoco. No sé de qué va. La Fuente de la Vida no me atraía nada. Hugh Jackman es muy muy rara, o sea, no os esperéis una película normal, porque aparte de que son tres historias parecidas pero no iguales, se van, no sé, tiene ahí un toquecillo todo, pues eso, lo que el toquecillo Aronofsky, que lo revuelve todo. Venga, vamos a una película un poquito más comercial, que tienen ya sus añitos, 12 monos. Pues la película de 12 monos es de el año 1995, con una duración de 130 minutos y de Estados Unidos, cuyo director es Terry Williams y su reparto cabe destacar a Bruce Willis y a Brad Pitt, claro. Trata de una pandemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas y que los supervivientes después se refugian en comunidades subterráneas. Y mientras, pues están intentando conseguir elaborar un antídoto gracias a que un prisionero que se llama James Cole se ofrece como voluntario. Y la verdad es que es una peli que se ha hecho muy, muy... Es que lo que ha comentado ya del que la base de la película, digamos que te deja ahí como, pues es una peli normal. Pero no, lo que viene a partir de ahí, a partir de que cuando Bruce Willis se presenta voluntario, es el plato fuerte de la película. La siguiente película en la lista es la del cine negro, bastante taquillera por cierto, protagonizada por Natalie Portman, que para mí hace un papelón, y dirigida por Darren Aronofsky. También, bueno, está protagonizada por Mila Kunis, pero bueno, lo que hay que destacar es evidentemente el papelón que hace Natalie Portman. Es una película que va sobre el baile, sobre la danza, sobre la importancia que le da la actriz al baile, a hacer las cosas bien. Y para mí la verdad es que el trato de la danza, del baile, durante toda la película y es exquisito. O sea, a la hora de ver cómo ella se entrena y cómo pone la pasión y lo pone todo para que el público disfrute, es una de las cosas mejores por las que pueda pagar una entrada de cine. Yo de verdad es que cuando fui al cine a verla, fui a verla con pareja y eso, y los dos salimos súper encantados de haber entrado a esta película y no haber entrado a otra. ¡Ay! Yo no la terminé de ver, pero la verdad es que sí, hay que destacar el papel que hace Natalie Portman, porque es brutal. De ello, que se llevó llevó el premio BAFTA a Mejor Actriz, el Globo de Oro a Mejor Actriz y el Oscar. Sí. Ella pierde un montón de peso en esta película, se entrena un montón para poder hacerla. Evidentemente pasa muchas horas entrenando el baile y la danza, porque ella es bailarina de ballet. Y sí, luego hubo polémica con ella, porque no se sabía si las escenas de ballet las había rodado ella o no, hubo ahí una cierta polémica. Pero vamos, independientemente de las escenas de baile... Las escenas más difíciles no las rodó ella. Ella lo ha dicho varias veces, que las más difíciles no. Pero más que nada porque evidentemente una persona que se pasa 13 años haciendo ballet no es igual que una persona que entrena 6 meses. Claro. Eso es obvio. Y cuando ves la película y ves sobre todo el final, te das cuenta de esto. Te das cuenta de que ya llega un momento en el que quieren hacer los pasos tan elaborados que una actriz de la categoría de Natalie Portman, por muy buena que sea entrenando durante 6 meses, no llega a eso. Es que, pero en fin, yo animo a la gente a que la vea, sobre todo por el final. Natalie Portman en esta peli literalmente se deja la piel, y su personaje se deja la piel, pero en el ballet. O sea, es como... Yo esta película la veo como en Requiem por un sueño sobre el ballet. O sea, es una historia de cómo una persona puede llegar a perder la cabeza por su profesión, en este caso, que es el baile o la danza, y cómo evoluciona desde que empieza profesionalmente hasta cómo acaba. Fue la verdad que otro toque Aronofsky que decía antes. Bueno, la siguiente película que tenemos es Big Fish, producida en 2003 y dirigida por Tim Burton. Y destacamos a los actores Ewan McGregor y Albert Finney. Y esta peli trata sobre una persona llamada William Bloom, que regresa a casa porque su padre está moribundo y quiere estar con él, y se ve obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud. Pero en esta ocasión él tratará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre. Pero aunque para ello tendrá que separar la realidad y la fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en relatos de su padre, vamos. Sí, y en películas de Tim Burton, que no deja de ser una historia, no sé, normal o habitual, de cuando una persona fallece, pues que quieran recordar o rememorar su historia. Pero si a eso le metes Tim Burton, pues te sale, pues eso, una película como Big Fish. Bueno, dejando al lado los spoilers que estáis soltando, la película lo que va tratando es en la historia que va contando, ¿no? El padre al hijo, cómo le va contando cómo conoció a su madre y tal. Y yo cuando la vi, la verdad es que me esperaba el toque ese negro que tiene Tim Burton, el toque oscuro, Pero que va, no, esa película no la tiene. Si acaso la tienen a lo mejor en un corto periodo de tiempo en el que está explicando el viaje que hace el padre por una especie como de selva así un poco extraña. Luego soy yo el que hace el spoiler. No, pero ver, es que eso no es nada de spoiler. Es que lo raro de esta peli es verlo, porque te cuenta la historia eso, que tampoco es un claro. Spoiler. Las historias que le han pasado a su padre, pues a lo largo de su vida, lo que pasa es que con un toquecillo un poco más fantástico, de fábula. A lo Tim Burton. Sí, a lo Tim Burton. Eso es. Y bueno, yo cuando la vi me gustó mucho, sobre todo por el toque que tiene de amor, ¿no? De romanticismo entre el padre y la madre. Tiene un montón de frases tremendas para ligar y que muchos cogen y apuntan en su cuadernillo de notas. La siguiente es Amélie, que es una película francesa de unas 2 horas de duración, del director Jean-Pierre Jeunet, y en la cual destaca, por supuesto, el gran papel de la protagonista, Audrey Tautou, que es la Amélie. Que, ¿en qué se basa la película de Amélie? La vida, entre comillas, normal de la chica, que ve a su padre morir en la plaza de Notre Dame, y de repente va cambiando su forma. Es que es una peli rara, es de las raras raras. E intenta descubrir quién. Una foto. Intenta descubrir quién hace la foto. Es muy rara, es muy rara. No sabría decirlo muy bien, pero a mí me encantó. Me la has explicado, vamos. Como el culo, sí, lo sé. El problema de Amélie es que la historia en sí no importa una mierda. Amélie es París y la actriz. Cómo se comporta. Eso es Amélie. Y aún así, que parece tú, vaya mierda, para mucha gente es una peli mierda, de ahí a que es una peli rara, pero sin embargo para otra gente es una peli impresionante, magnífica. Pues yo no sé de qué conoce a esa mucha gente, pero la gran mayoría de, sobre todo de chicas a las que pregunto por la película, están encantadas con Amélie, ¿eh? Que es una historia romántico rara. Sí, es por una foto. Sí, que... O sea, la historia es una historia muy simple, muy normal, pero es cómo te la cuentan, cómo la vive, mejor dicho, Amélie, que parece que es una esquizofrénica que está suelta por ahí por París y va viendo cosas. Es rara, es una de las pelis raras que traemos en esta lista. Vamos con, creo que es la única película de animación que hay en la lista, si no me equivoco, que es El viaje de Chihiro, el señor Hayao Miyazaki. Del 2001, y bueno, qué decir del viaje de Chihiro. Esta peli ganó el Oscar a la mejor película de animación. Independientemente de eso, la historia que cuenta, aunque quizás no es de las más raras de Miyazaki, pero sí que es la que más, digamos, se ve su toque. La historia trata sobre Chihiro, una niña que está en plena mudanza de una casa a otra, y en mitad de esa mudanza, pues su padre coge un desvío por un camino y se encuentran en un parque de atracciones abandonado. Bueno, a partir de ahí Chihiro vive una aventura que no vamos a desvelar, y lo único que desvelaré es que cuando Chihiro se despista, digamos, de sus padres, lo único que vuelve a ver de ellos es que se han convertido en cerdos. A partir de ahí tendréis que descubrir esta película. Y como ha dicho antes Jorge, ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, el premio BAFTA Mejor Película de Habla No Inglesa, el Oso de Oro de Berlín, también estuvo nominada al César, que es lo italiano. En esta, con esta peli, digamos que Miyazaki se dio a conocer mundialmente, ya se conocía, pero con esto ya digamos que fue el boom, fue la guinda del pastel. Y a partir de esta película, al hablar del estudio Ghibli, hay que pensarse lo que se dice, porque es una peli pues como si fuera una película normal rodada por personas normales, lo que pasa que en animación muy rara y muy, para mí, muy muy buena. Miyazaki, ser mi primo. Coño, Sensei Bu, ¿qué tal? Ohayo. Hasta aquí mi primo, abrazos mil. Bueno, mil abrazos para el Sensei Bu y para el señor Miyazaki. Bueno, la siguiente película es Matrix, de 1999, producida en Estados Unidos, y cuyo director son los hermanos Wachowski. Hermanos, Wachowski, hermana, hermano, hermana, algo raro ahí. Andy Wachowski y Lana Wachowski. Y en la cual el reparto Keanu Reeves, Lauren Fishburne y Kerry Elmox. Bueno, ¿de qué va Mate? Pues Thomas Anderson es un programador de software, pero de repente le visita un hombre y le descubre la realidad del mundo. Y si quiere descubrirlo o si quiere quedarse como estaba. Y hasta ahí se puede leer. Bueno, esta peli es rara, lo que pasa que se ha vuelto, digamos, tan comercial y tan famosa que está muy trillada. Luego encima hubo la segunda y tercera parte que, para mí, por lo menos, destrozaron la saga. Sí que completan la historia, pero destrozaron la saga. Y qué decir de Matrix, es que todo el mundo la ha visto. Yo creo que no sé si hablar con spoilers ya de Matrix. Álvaro, cuenta la fábula. ¿De dónde viene la historia de Matrix? ¿De dónde podría venir? Tú que has estudiado, estás estudiando eso que estás estudiando. Yo desde que salió la película esta y me la pusieron, la verdad es que me quedé impresionado por la cantidad de cosas que hace referencia, aparte de la religión, porque hay un montón de similitudes entre el personaje de Neo, que es el que hace Keanu Reeves, y Jesucristo. Hay tremendas alusiones a la religión, sobre todo con frases que dice y por momentos que pasan en la película. También la mayoría de cosas que pasan tienen que ver con la filosofía. Platón, Aristóteles, Kant, Schopenhauer. De hecho, por lo menos en mi instituto la solían poner en filosofía, se quedaba todo el mundo qué tiene que ver, pero luego cuando ya el maestro se ponía a explicar si el mito de la caverna, que si el mito no sé qué, no sé cuánto, pues ya era una forma de que la gente lo entendiera mejor, y la verdad es que no está nada mal. Sí, porque, bueno, a la gente que no haya tenido la oportunidad de saber lo que es el mito de la caverna o el mundo de las ideas, brevemente se puede explicar en que esto que nosotros vemos como vida no es una vida real, una vida como debe de considerarse, sino que es como una especie como de sueño o una falsa dimensión en la que nos encontramos, donde solamente importa a nuestro cerebro lo que nosotros somos capaces de pensar. O sea, por ejemplo, el mito de la caverna, ¿no?, va sobre que unos esclavos se ponen a ver unas sombras porque están atados de pies y manos, y ven unas sombras producidas por una hoguera en la pared, y lo ven durante toda su vida y piensan que eso es la realidad, piensan que la realidad es esas sombras que ven, cuando de repente a uno de ellos lo desatan y consigue escaparse fuera de la caverna y se da cuenta de que la vida no es eso, sino que la vida es lo que hay fuera y todo lo demás, pues entonces tiene que intentar volver dentro de la caverna para poder abrirle los billetes y que se dieran cuenta realmente de lo que es la vida. Bueno, pues Matrix habla sobre esto. Habla sobre que la vida de nosotros, de ir al trabajo, de comer, de tener familia, no sirve para nada, es mentira todo, y realmente lo que en la realidad es aquello que no nos están contando, que no nos saben explicar, o bueno, la película de Matrix va sobre que las máquinas nos tienen dominados. Se trata sobre Matrix. Matrix es esa otra realidad. Digamos que es la realidad, no la otra realidad. Eso es, no lo que vivimos nosotros. Bueno, Matrix es realmente lo que los ordenadores hacen para que nosotros vivamos. O sea, la Matrix es eso que han hecho los ordenadores para tenernos nosotros confundidos. No es la vida real. Bueno. ¿Entendéis el concepto? Sí. Estamos entrando en Matrix, estamos entrando en el mundo irreal. O sea, estamos entrando en el mundo que nos han hecho, por ejemplo... Bueno, estamos en el WoW. Que va a entrar el señor Smith y nos va a piratear la señal del podcast. Bueno, Shutter Island es una película del año 2010 con una duración de 138 minutos de Estados Unidos, cuyo director es Martin Scorsese, y como reparto tiene a Leonardo DiCaprio, a Mark Ruffalo. ¿Y de qué va la película? Pues va de que unos agentes judiciales son destinados a una isla remota en el puerto de Boston a investigar la desaparición de una peligrosa asesina que estaba en un psiquiátrico, y ahí entonces empezará la película en sí, donde hasta ahí se puede leer. Llega Leonardo DiCaprio a la isla y le ocurre la historia que tendréis que ver Shutter Island para conocer. Yo no sé vosotros, a mí la impresión que me dio esta película es de ¿qué acabo de ver? ¿Una película? ¿Una historia real? ¿Una historia real bajo una película? ¿Una película bajo una historia real? ¿Qué me acaban de contar? A mí la verdad es que esta película no me gustó. Fui al cine a verla y no sobre todo por el final. Y la mayoría del tiempo que estuve en la sala de cine estaba con ganas de irme para mi casa. No sé de qué era lo que querían plantear con la película, pero no. Es que no es, me gusta. Otra peli de las raras. Es una historia de como de cine negro, pero con un trasfondo detrás, algo ahí. Tenéis que verla. Bueno, la siguiente película de la lista es El imaginario del Dr. Parnassus. Dirigida por Terry Gilliam, producida en el 2009. Es una película protagonizada por Christopher Plummer y Heath Ledger. Y Johnny Depp y... Yo esta película no la he visto, no sé. Jude Law y el otro, ¿cómo se llama? Sale en Looper y en Colin Batman. Farrell. No. Ah, bueno, también Colin Farrell. Lo seguro que bueno, los cuatro protagonistas gordos son Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, que son los que junto con Ledger hacen el papel del protagonista. ¿Por qué esta película? Pues esta película, que es del año 2009, tiene una pequeña peculiaridad, que fue la película en la que murió Heath Ledger a mitad de la grabación, por lo cual la película se quedó un poquillo en stand-by durante un tiempo hasta que consiguieron cambiar el guión y que tres amigos de Heath Ledger... No, realmente el guión no lo cambian, o sea... Sí, lo tuvieron que cambiar para adaptar, para poder adaptar la muerte de Heath Ledger y meter a los tres actores, que eran tres amigos de Heath Ledger, como eran estos tres. ¿En qué se basa la película? Pues la película se basa en que en el presente, en una realidad paralela, hay un actor inmortal que tiene 1000 años de edad que se llama Dr. Parnassus, que tiene una compañía de teatro que va ofreciendo un espejo mágico en el que la gente ve una realidad ficticia. ¿Cómo consigue la inmortalidad este hombre? Pues gracias a un acuerdo con el diablo. A cambio de un trato con el diablo, que luego el diablo se quiere cobrar, y en la cual el protagonista intenta evitarlo. Esta película, que es del género independiente, tuvo, entre comillas, baja repercusión mediática, por no decir casi ninguna, por culpa de la muerte de Heath Ledger. No, era bastante precisamente al revés. El motivo por el cual la gente lo fue a ver fue por la historia que tenía detrás. Pues es que no sé, a mí es que en Sevilla me fue imposible de ver. Pues no sé, vamos, yo aquí todo el mundo que iba al cine a verla era precisamente por eso, por la historia. Sí, había mucha gente que la buscaba. A ver, pues entonces, ¿qué has dicho que no? Se salvó por eso, porque la gente quería verla porque era la última peli de Heath Ledger. Pero has dicho precisamente lo contrario, has dicho que la gente no fue a verla por eso. Ya, es bastante raro. Bueno, y como curiosidades, podemos decir que el director, que es Terry Gilliam, que es un director de culto, tras haber hecho películas como 12 monos, Pánico y Locura en Las Vegas, Tideland o Los Hermanos Grimm. Venga, vamos con una tanda de tweets y de sugerencias recibidas en las redes sociales. Pues en Twitter, @alodemisterio con H, alo, nos dice que cualquiera con guión de Charlie Kaufman. No sé quién es este director, pero supongo que si este amigo no lo recomienda, serán que son bastante buenos. siguiente tweet nos llega de una chica que se llama Marta, arroba condesa de día, que nos comenta que un kilo de películas de países del este quedaban por las dos cuando ella era pequeña. Pues ni idea. Anotado, no sé qué tipo de película. No sé. No nos habla, pero sería a lo mejor interesante que en el futuro, si encuentras este título, que nos lo pasaras. El señor Sune, arroba Sune con doble N, nos dice que Ronnie contra Ronnie. Esta película, la verdad es que tiene bastante fama, sobre todo mi madre y mi abuelo me han hablado alguna vez que de ella. Yo no la he visto, no he tenido esa suerte, pero habrá que apuntarla. Yo tampoco. Bueno, un saludito para Sune, para Mario, para Noé y para el speaker de Pepito. Ahí lo dejo. El siguiente tuit que nos llega es de Irene Carcelén, arroba loca Carcelén con cada kilo, que nos comenta la película Pink Flamingos. Tampoco tengo el honor de haber visto esa película, pero supongo que será buena, sobre todo por el título tan original que tiene. Y el señor Scrum Van Herik, arroba yo me llamo Ralph 3, dice que una película sublime para él, que es la del Vengador Tóxico. Que esta es la primera y que hay otras, pero que son peores, ¿no? Bajo su punto de vista. Yo no sé si vosotros recordaréis, yo es que soy más mayor, entonces. Había unos dibujos animados de un superhéroe que era hecho así como con trozos de basura. Sí. ¿No lo recordáis? Pues ese. Más que yo sé. No, El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico era una serie de dibujos animados y luego a raíz de esa serie salió esta película. Que sí, que la verdad es un tanto y yo me acuerdo que cantaban, ¿no? Por cosas de reciclar y cosas por así, ¿no? Que no, era como, me acuerdo, como de super. Que volaba el tío y que era así como. No, ese era el Capitán Planeta. Un estilo de narigota, de hay que cuidar la naturaleza. O David el Gnomo. ¿Te imaginas una película de David el Gnomo? Dejar las setas, Chávez. Sí que sería raro, chaval. Venga, otro comentario. Álvaro. El señor Comercial Jig, arroba Abelillo, con Y86, nos dice, hay tantas, pero para mí de las más raras y malas es Waterworld, que es la que se lleva la palma. Pues sí, esta sí la he visto, he tenido esa desgracia en haberme tragado semejante truñaco de película. Es un solo fracaso. Yo quiero partir una lanza a favor de esta peli, pues a mí me gusta, soy de la única persona en el mundo que le ha gustado. Guayatela. El mismo Hollywood está, todavía se está echando las manos en la cabeza. Pero o sea, que con eso ya te lo digo todo. Me vuelvo a mi cueva, adiós. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Los paisajes? La película fue un fracaso estrepitoso. Kevin Conner venía crecido de haberle dado el Oscar por Bailando con Lobos y viene a hacer esta película con un montón de presupuesto y no va nadie a verla. Pero lo que es nadie. Se queda en un truño como un puño. Pues sí. Los Simpsons le dedican unos segundos a esta película. Bart juega durante 2 segundos al juego de Waterworld y se queja porque no ha podido jugar, porque nada más que ha sido 2 segundos y ha tenido que echar creo que $3 o algo de eso. Dice, encima de que es lento el juego, encima es caro. Bueno, y pues ahora vamos a traer otra peli que creo que ninguno del equipo la ha visto, pero que a causa de los comentarios que hemos tenido, tanto por Facebook como por Twitter, la hemos incluido, que es A Serbian Film, una película serbia. Es una película, yo por lo que he leído, bastante difícil de ver. No es para todos los públicos porque es una historia bastante rara, tiene además de violaciones, amputaciones, cosas un poquito. No sé, no me voy a poner a entrar en detalles, pero bueno, vamos a comentar las opiniones que nos ha dado la gente. Bueno, pues en Twitter sobre A Serbian Film, Jesús Sánchez o Vagan, en Twitter arroba @cibertumblr, nos dice A Serbian Film, muy recomendable para la infancia. Bueno, también ha recibido votos en Facebook de la lista esta que pusimos, el compañero Luis Huguet, Tiral, un saludito para él. Y también Jesús Sánchez, además de Ryoku. Estas personas votaron a Serbian Film como la película más rara que habían visto hasta ahora. Bueno, volvemos a la lista de películas raras. Esta vez una un poquito más divertida, más... no comedia, pero bueno, más entretenida. Scott Pilgrim contra el mundo, año 2010, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Vaya nombres que me traen aquí los colegas. Bueno, a ver, esto es una adaptación de un cómic que se llama igual, Scott Pilgrim contra el mundo, y han querido reflejar el cómic como tal. O sea, el cómic está lleno de referencias frikis, de, no sé, toquecitos adaptados a la época en la que vivimos. Es como muy... hay una lucha, por ejemplo, y encima de cada jugador vienen las vidas que le quedan, los puñetazos que ha recibido, los combos. No sé, es muy, muy, muy friki y muy, muy, muy, muy rara de ver. Si no, muy recomendable, visto, porque usa el estilo cómic en una peli. Cómic más bien de videojuegos, de cosas así. Sí, retro. Sí, es que va mezclando. Wow, esta la tengo que ver. Sí, es muy muy buena. Si no la has visto, la verdad que te ríes bastante. Es la historia es que Scott Pilgrim se enamora de una chica que se llama Ramona Flowers. Pero para conquistar su corazón tiene que matar cuenta, o vencer. Cuenta de dónde es, en qué curra Ramona Flowers. Que seguro que Xavi le hace mucha gracia. A mí el nombre ya me ha hecho gracia. Es repartidora de Amazon. No jodas. Para rematar. Y le lleva un paquete a Scott Pilgrim a su casa y dice, mira la repartidora de Amazon. Qué bueno. Cabras. Para conquistar el corazón de Ramona tiene que vencer a todos sus exnovios. Pues y va teniendo peleitas con cada uno de ellos. Joder, chaval. Mola porque cada pelea es diferente, cada... ya lo verás, que lo tienes que ver, es muy muy actual. Te reto a un duelo. Sí, sí, es en plan así, en plan... había uno que también soltaba las moneditas y todo. Es una pasada de peli. Otra un poquito más antigua esta vez. 1996, Trainspotting. O Trainspotting. El señor Ewan McGregor y el señor Robert Carlyle, dirigidos por Danny Boyle. Esta es una película bastante dura de ver también. Trata el tema de las drogas con un Ewan McGregor un poco bastante hecho polvo. Y bueno, es como... ves la peli como si te hubieras inyectado tú lo que se inyectan en la película. O sea, ves unas paranoias un poco extrañas y sobre todo sufres el mono, igual que sufren los protagonistas de la película. Si no la habéis visto es recomendable, pero a lo mejor ha envejecido un poquito mal. No sé si alguno la habéis visto hace poquito. Yo la vi hace tiempo, la película. No he vuelto a ver ni nada. Cuando dices que ha envejecido mal, ¿a qué te refieres? Que si tú la ves ahora, dices, joder, esta peli es del 96 o del 70. O sea, tú cuando la ves en su momento, dices, la peli es muy buena. Pero si la ves luego pasado 10 años, dices, joder, qué mal. A mí con Trainspotting me pasa eso. No sé, hay una famosa escena, ojo con los spoilers si alguno no la ha visto, pero bueno, es una chorradilla, y es que se ve un bebé en un techo. Bueno, pues ese bebé a mí personalmente me deja bastante que desear. Yo me acuerdo de tres escenas que son bastante duras, sobre todo para decirlas por aquí a esta hora. ¿Tú qué sabes a qué hora van a decir a oír el podcast? El a cualquier podcast hora, es explícito, créeme. Así que... cualquier hora, créeme que son bastante duras. Adelante. El podcast es para mayores de 18. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, de todas formas son spoilers, así que no. Ah, si son spoilers, ya no. Para Álvaro todos son spoilers. Vamos con la siguiente película. Que de esta nos toca muy de cerca. La hemos incluido, no a lo mejor como película rara como tal, que sí que lo es, pero es que el director tenía que salir en esta lista sí o sí, que es el señor Pedro Almodóvar. El señor Pedro Almodóvar, manchego y español de pura cepa, pues nos trae la película de La piel que habito, hace un par de añitos, en el año 2011. Protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya, pues bueno, cuenta una historia un poquito surrealista sobre un doctor que está un poco zumbado y un paciente que sufre las idas y venidas de este doctor. Yo no la he visto entera, pero he visto bastante un trozo en el medio, que la pillé por la tele, y la verdad que tiene escenas un poquito, pues eso, de Almodóvar. Un poquito typical Spanish, pero con el toque Almodóvar. No sabría qué decirte, vi el tráiler en un programa de la tele y ya el tráiler tenía pinta de ser muy raro, aparte de... no sé, que daba un, me daba escalofrío, pero no soy de ver películas españolas. No la he visto la película, me han dicho que es buena y eso, que la viera, pero no me he puesto. Es muy hombre, buena. Cabe destacar que está Antonio Banderas. Antonio Banderas truño no hace, pero es una peli de Almodóvar. Bueno, pues ahí queda para que la vea todo el mundo y nos dé su opinión. Y nosotros, si la vemos, pues pondremos la opinión en los comentarios de este capítulo. Siguiente película. Bueno, pues esta es la película que he elegido yo para narrarla un poco más en profundidad. Es la del Maquinista, protagonizada por Christian Bale y dirigida por Brad Anderson. Esta película se estrenó aquí en España en enero de 2004, y la verdad es que es una película basada en una especie como de mal sueño o de mala pesadilla que está sufriendo el protagonista. Es su vida, es la vida de la que se trata, pero con todo el toque que le da el director, así un poco oscuro, y los argumentos que los hace siempre pues muy lentos y tal, pues parece que el hombre está viviendo una pesadilla continua y bastante agónica, ¿no? La productora es Filmax, y en el extranjero es Paramount Classic. Es una película bastante de culto, no es muy comercial la película, pero en fin, tuvo una gran recaudación, porque sobre todo los periódicos y los críticos de cine pues empezaron a fliparlo, ¿no? Dijeron que la película, sobre todo por el papel de Christian Bale, ya merecía la pena ir al cine a verlo. Y bueno, así protagonistas de la película, sobre todo hay que destacar dos, ¿no? Que son para mí los que mejor actúan. Aitana Sánchez-Gijón y Michael Ironside. Michael Ironside es el típico actor secundario, o típico actor que suele salir siempre en casi todas las películas así de estos años, siempre con papelitos así medianamente normales. Y bueno, pues la película va sobre el protagonista, Christian Bale, que es un operario de una máquina en una factoría y que tiene el problema de que él no puede dormir. Se encuentra de repente un día que él no es capaz de ponerse en la cama a dormir. Y bueno, durante la película se va contando de que él no sufre un insomnio común como puede tener otra persona. Simplemente es que él no puede dormir desde hace ya un año. Y la fatiga, pues evidentemente, de no dormir y tal, pues le está produciendo un deterioro bastante notable en la película, como se ve. Que su condición física y sobre todo su salud mental la está perdiendo, pero a pasos agigantados. Sus compañeros de trabajo empiezan a evitarlo, sobre todo por su aspecto físico, empiezan a chocar con él, también por su salud mental. Llega un momento ya en el que su locura es tal que incluso pierde un brazo en un incidente, y en fin, empieza a tener muchos problemas en el trabajo, empieza a encontrarse con problemas de sospechas y paranoia bastante pronunciada. Y nada, la película va sobre esto, ¿no? Sobre el por qué él no puede dormir, por qué él no es capaz de sentarse en la cama o acostarse en la cama, ¿no? Y echarle una cabezada. Y nada, también tiene una especie como de subtrama, que es que durante escenas de la película se ve como que hay una especie como de compañero al que él no llega a ver, que le está poniendo notas por la casa, y esas notas es como si, por así decirlo, fuese la explicación del insomnio. Entonces pues él se explica, ¿no?, durante la película y tal, se va explicando el si se está volviendo loco o lo que le está pasando es producido por su propia razón, o es un cargo en la conciencia, un insomnio llevado al grado extremo, o sea, de volverse loco, no poder dormir y llegar un momento, pues eso. Si ves que no se sabe el por qué está llegando allá a estos puntos en la película de condición física y tal, y bueno, lo que la película quiere explicar es eso, si realmente es su cargo de conciencia o es algo más. Y bueno, pues el protagonista Trevor, Christian Bale, pues empieza a investigar esos extraños sucesos que están convirtiendo su vida en una pesadilla, Y cuanto más empieza a descubrir, pues se ha dado cuenta de que menos quiere saber. Y para mí, ya te digo, la película cuando la vi fue un bombazo. No me la esperaba así. El final me dejó loquísimo. Hoy en día todavía me la pongo. Me la habré visto ya como 20 o 30 veces, nada más que por ver cómo va finalizando la película, porque Christian Bale, para mí, aquí lo borro sobre todo, ¿no? Y para mí este papel del maquinista, el hecho de que él perdiese tanto peso y se matara tanto y toda la movida, es el claro ejemplo de por qué él al final ha acabado ganando el Oscar, porque la interpretación y sobre todo el empeño que hace en esta película es soberbio, ¿no? Curiosidades de esta película, pues cabe destacar que él nada más que durante 4 meses tomaba un café negro y una manzana al día o una lata de atún. Se metió tanto en el papel que empezó también a tener problemas de insomnio. Y bueno, otra curiosidad también que cabe destacar es que el director de la película tuvo un accidente durante el rodaje y pasó los últimos meses de esta producción en una camilla. En la camilla dirigiendo todos los pasos. La película está rodada casi en su totalidad en Barcelona, aunque es una película, evidentemente por el director, que es estadounidense, dirigida en la costa oeste americana. Y nada, para mí, como colofón final a este monólogo de la película, me gustaría destacar que si tenéis oportunidad de verla, al igual que ver en American Psycho, o ver la de el ¿cómo se llama la película? Superviviente, creo, el último superviviente o algo de eso, que también se vea el delgado, que veáis la interpretación y sobre todo la totalidad de su motivación a la hora de hacer estas películas. Sí, este actor, aunque es así últimamente, digamos, más comercialete, que se le puede ver ahí haciendo de Batman y demás, pero sí que se mete a hacer papeles un tanto extremos, como este, como el que decía de American Psycho, como el de El Luchador también, que hace de drogodependiente. Es un actor, la película como tal es extraña, pero es que el personaje que hace Christian Bale es más extraño o más raro todavía. Es una paranoia, una ida de olla muy muy muy gorda. Y bueno, tiene bastante reconocimiento esta película, ha ganado varios premios, sobre todo de Sitges. Y ha estado nominado por los premios Goya, y creo que y por mi parte ya está. Bueno, nos hemos dejado una larga lista de películas raras que nos habéis comentado por Facebook y por Twitter y demás. Como por ejemplo, Requiem por un sueño, que la iba a comentar Blanca, que al final no ha podido estar con nosotros. Sucker Punch, Abre los ojos, yo qué sé, Olvídate de mí. Un montón de películas que no os habéis dicho, pero que no, 20, que no podemos hacer. 23, también una peli bastante rara. Sí, con un Jim Carrey un tanto loco. Sí, que te deja bastante emparanoiado. Pues haberla puesto en la lista, cabrón, que no la has puesto. No la hemos dicho hoy. Era por no trabajar más. Bueno, como siempre, antes de finalizar, vamos a ir con una promo y ya enseguida volvemos con los comentarios y demás. La tienda en casa. Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma, eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa. Presentamos Apocalipsis Freaky. ¡Oh yeah! El podcast de cine y cómic que te hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades. Yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a misa todos los domingos. ¡Podré usar Apocalipsis Freaky y perdí 135 kilos! Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido ha dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. ¡Nos encanta Apocalipsis Freaky! En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído, Apocalipsis Freaky, el primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iVoox, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantium. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómic. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Freaky. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual. promo me la ha dejado el señor Yedelway porque él no escucha a los compañeros de Apocalipsis Friki. Y yo la verdad que hace poquito que los he empezado a escuchar, porque tuve la suerte de coincidir con el señor David Frickman en el Expo Manga de aquí de Madrid, pues me enteré de este podcast de Apocalipsis Friki. ¿Dónde podemos encontrar Apocalipsis Friki? Pues en su web, que es apocalipsisfriki.blogspot.com. Podéis encontrarlos también en iVoox. Y la duración aproximada de estos podcasts pues es un poco relativa. Puedes encontrarte con un podcast de 3 horas y media, de 2 horas, de menos de 2 horas, en fin, es un poquito aleatorio. No trata de cine como tal, o sea, es un poco revoltijo de temática friki. En este episodio hemos puesto dos podcasts que tienen que ver con el cine, pero que no están centrados en el cine y mucho menos centrados en las películas raras. Pero sí que os vais a encontrar más de una película rara si escucháis Apocalipsis Friki. Así que desde aquí tiene nuestro sello de aprobación desde Porqué Podcast. Y para ir finalizando, venga, vamos con los comentarios, tweets, reseñas, todo lo que nos ha traído la gente a lo largo de este último mes. Primero, suspenso del episodio anterior. Hoy no ha podido estar Blanca, pero cuando la coja la vamos a pasar lista. Empezamos, cagadas de la promo de Paseando Podcast. Número 1, lío con el nick de Premium CM. Yedel, ¿qué te pasó con su nick? Pues que me equivoqué y las dos veces lo dije mal. Ya le pedí disculpas por Twitter. Cogerlo ahí. Y nada. A la hoguera. Despedido. Y nada, que decir que sin problemas, que ahora lo digo bien y ya está. Premium CM. PRIMIUMCM. Bueno, segundo punto. Los métodos de suscripción de su podcast. Resulta que en la promo dicen que tienen iTunes y llegas tú y dices que no. Que no tienen iTunes, que solamente llegan a iVoox. ¿Qué tienes que decir a todo esto? Que no tengo memoria. Tengo una memoria de pajarito. A ver, y cuando tengo que escuchar tantos podcasts, pues voy confundiéndolos. Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que trabajas para iTunes y te vas a cargar el método de suscripción o qué? Claro, yo no me suscribo para iTunes. iTunes caca. Apple caca. Bueno, dejaros de meter con los comentarios de Apple. No, yo digo iTunes caca. iTunes, perdón. Oh, perdón. Tercer punto del suspenso en cuanto a las promos de Paseando Podcast. Esta vez culpa mía. El enlace a su podcast apuntaba mal, apuntaba a una propia dirección de Porqué Podcast y no llevaba a ningún lado. Así que esa me lo llevo yo. Pero bueno, vamos a pasar con un... Ah, no, seguimos con negativos en el capítulo anterior. Señor A.H. Hernán, del podcast DF Crónicas IT, que ahora mismo se encuentra de parón, pero seguro que lo reanuda muy pronto. Primer tuit, nos dice: venga, os escucho ahora mismo, pero que sepáis que tenéis un negativo por el retraso ocasionado, que es que salimos el día 26 en vez del día 15, como siempre. Segundo tuit. Vamos, Yedel. Pero quién lo dice, coño, la BIMP, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Es el mismo tío. El mismo mencionando. El segundo tuit nos comenta: me parto, no habéis dicho bien el nick de Premium CM. Ninguna de las veces. Premium CC, Premium CM, Ale. Otro negativo. Luego también nos dice: lista, tonta, francesa y Santa Clara. Tela lo vuestro. Solo tiene excusa EOB, que no las puede comer. Negativo para la viente. Bueno, se refiere a las rosquillas que decíamos de San Isidro, que ahora ya sí que sabemos las cuatro rosquillas que hay. Yo creía que se refería a la viente. Y en último lugar nos dice que ya lo de Puag, lo de las capas del Retiro. Negativo. Y lo del pene del viento, negativo, en septiembre. Como que pues, señor. Ya, pero Blanca se reía, que es lo que critica a Charnán, que hablaba de que si escupías a las carpas del Retiro, en fin, bastante desagradable, que se echaba a reír cuando tú decías lo del pene del viento, lo del peine del viento, porque te creías que era el pene del viento, en fin. Dejemos, hagamos borrón pues sí. Y cuenta nueva en cuanto al último episodio. Señor Hernán. Si quería que nosotros tuviésemos 5 minutitos en el rincón de pensar, lo ha conseguido. Sí, la verdad que sí. Bueno, siguiente tuit. Nos contestaba Gerardo Suazo, @podes52. Nos comentaba que si nosotros subíamos el episodio con retraso, él lo escuchará con retraso también. Dulce Venganza. Dulce Venganza. Joder. Dulce Venganza. Muajajaja. Está lleno. Tranquilo, borrón. También tenemos a Comeil 29, que es Emma de Serie Fila, quien nos dice: escuchando un poco de Por qué Podcast para amenizar esta tarde de estudio. Desde aquí, en nombre de Jorge y mío, queremos felicitar a Emma, que ya ha acabado su carrera. Y felicidades. Y tuvo el honor de dar el discurso de graduación de su clase. De su promo. Así que felicidades para ella. Felicidades y un saludito, Emma. Íñigo Sendino de Podzap, arroba Íñigo Sendino, nos dice: en el último Por qué Podcast, EV parece vasco, pero eso sí, es un tío de la hostia. Ahí va la hostia. Bueno, pues le voy a dejar un mensajito al señor Íñigo Sendino. Atento. Íñigo Sendino maitea. Por qué podcastetik gure zorionik handiena eman nahi dizugu. Fua, este me va a costar. Kriston tipoa izeagatik. Izatea, joder, izateagatik. Kriston tipoa izateagatik. Baño Cristona, Cristona. Ha salido un poco catalán ese último Cristona. Cristona, Cristona. Cristona, Que el céntimo es mío, El señor Ignacio, arroba Podtasi, nos tuiteaba tres veces. En la primera ocasión nos decía: muchas lagunas en este capítulo. Cachis, cachis. El segundo tuit que nos decía: un dato, vivo en una ciudad que tiene peculiaridades únicas. No lo sabemos vender. Y la provincia, no digo nada. Uf. Y por tercera ocasión nos decía: y en Madrid, como en todos lugares, los hay malos y bueno, refiriéndose a los taxistas. Pues nada, Podtasi. Es un decir lo de los taxistas de Madrid. Cogeremos tus críticas y construiremos un podcast mejor. Un saludito a Podtasi y a los pasajeros de su taxi. Y cogeremos un taxi cuando vayamos a la Japón. Sí, J-Pod, que diga. Que Podtasi no va a venir a currar a una J-Pod para llevarte a ti en taxi. ¿Cómo no? Le pagaremos más. Yedelway, ve preparando la cartera, que nos pagas a todos. Yo lo pago, venga. Voy a vender el portátil nuevo para pagarnos el viaje. Venga, anda. Siguiente tweet. Superficial, arroba Choumeco, de nosotros también tenemos podcast. Nos tuiteaba: interesante capítulo de Por qué Podcast sobre España como destino turístico. Y lo bueno es que hilaron con nuestro Totum Revolutum número 2. Un saludito. España y más sitios. Bueno, España en general, y turismo. Más sitios. Manu S al cuadrado, @micito, nos dice: señores de Por qué Podcast, como vuelvan a confundir romano con románico, van a sufrir ira y fuego. La mía definida. La mía sobre todo, van a sufrir. Nos ha llegado otro mensajito, esta vez a través de iTunes, una famosa reseña, famosa y valorada, que agradecemos mucho, mucho y mucho. Y hablando de mucho, hablamos de Juchu, otra vez. ¿Quién nos lee la reseña que nos ha dejado Juchu? Pues Juchu nos comenta que ¿por qué? Pues porque nunca sé con qué me van a sorprender en el siguiente episodio. Y eso no es frecuente en el panorama podcastil. Además, lo hacen bien. Si hasta me tragué un programa de 2 horas hablando de un videojuego que no me interesa. Echarle una oreja. Merece la pena. ¿Cómo que no le interesa? El LOL interesa a todo el mundo. Un aplauso. Gracias. Un aplauso para Uchu. Bueno, por último, antes de despedirnos, nos han dejado 2 me gustas en el último episodio, en el del turismo. Los señores Truji Plático y David Sahe. Gracias. Gracias y un saludito a ambos. Bueno, pues tenéis varios métodos de contacto. El principal, tenéis el blog, que sería www.porquepodcast.com. También tenéis el Twitter, donde podréis seguirnos y dejarnos comentarios sobre cualquier chorrada que queráis. @porquepodcast. También podéis buscarnos en Facebook, que ya no publicamos todo lo que postamos en Tumblr, solamente pues los capítulos que vamos sacando. Ponéis Por qué Podcast y os saldrá. Tenéis el correo donde podéis mandarnos audio correos, chorradas, chistes, lo que queráis. porquepodcast@gmail.com. ¿Que queréis descargar un programa nuestro? Pues tenéis iBooks. http://porquepodcast.iBooks.com. También tenéis iTunes, donde podéis descargar los podcasts, los maqueros, os gustará esto, y podéis dejar reseñas, estrellitas y todo lo que os venga en gana. También andamos por Radio Castellano, donde podéis escuchar donde podéis escuchar nuestros episodios sin descargártelos. Vamos, una pasada. Tenemos Tumblr, donde vamos mes a mes subiendo imágenes sobre los podcasts que vayamos a grabar con su temática. Nos encontraréis en porquepodcast.tumblr.com. Y por último, que siempre se nos olvida, podréis encontrar a Yerelway y a EOB colaborando en Seriefilia tu Podcast, un podcast donde se habla de series o de cine, pero siempre con un toque de humor. Recuerda www.seriefiliatupodcast.com. Toma publicidad gratis. Bueno, pues entonces esta maravillosa y gloriosa intervención de Xavi queda ya los métodos de contacto de los colaboradores. En primer lugar tenemos a David, @Yedelway. Hola. En segundo lugar tenemos a Xavi, @Esquiraz. Ey, ey. Y en tercer lugar a Jorge, @EOE. @. Y ya por último me presento. Me llamo Álvaro y en Twitter es @al198. Atentos, me presento, llegó el momento. Ahora que nos vamos se presenta el señor Álvaro. Chía, chía. Venga. Claro, me presento, mi nombre es Álvaro. Pues para despedirnos ya. Y como siempre, la frasecita del final. Esperamos que os haya gustado este episodio 07, que quede un poquito mejor que el episodio 06, pero un poquito peor que el episodio 08. El 15 de agosto nos volvemos a ver por aquí y nada, como siempre desde Madrid, EOB. Desde Sevilla, Headway. Desde Guipúzcoa, Esquilla. Desde Cádiz, ya me he presentado, no lo voy a volver a hacer. @198. Venga, hasta luego, gente. Si queréis películas raras, poned a Antena 3 a las tardes, los domingos. Puede comer. Sí.